Ok, entonces, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, el apóstol Pablo profetizó que iban a venir falsos maestros con malas intenciones. Jesús, ¿puedes leer? Sí, pero debemos de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, ansiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales que... Hermanos, ¿qué es piedad? Ya habíamos explicado eso la vez pasada. ¿Eh? De modo de Dios. Entonces, si dice que estos van a tener apariencia de piedad, ¿qué significa eso? ¿Que van a simular qué? ¿Verdad? Cara de cristianos, ¿verdad? Cara de piadosos. ¿Y qué es lo contrario de piadoso? Impío. Eso es. Tienen apariencia de piedad, pero en realidad son unos impíos. ¿Y vieron toda la descripción que se dio aquí? Hasta aparece la lista de asistencia del infierno, ¿no? Ay, ay, ay. Pero no son demonios. ¿Qué son? Son personas. Hermanos, ¿ustedes han conocido algunas personas que se distinguen por algunas de estas cosas? Hasta algunos de nosotros a lo mejor éramos algo de eso antes de conocer a Cristo. Espero que ya no, ¿verdad? Pero Pablo dijo claramente que en los últimos días habría estos hombres que se iban a disfrazar de piedad, pero que son realmente muy, muy malos. Ok, otro pasaje que sea una profecía apostólica de lo que los falsos maestros que iban a venir a infiltrarse al cristianismo, que ustedes recuerden. Pablo, cuando se está despidiendo de Mileto. Muy bien. ¿Dónde está eso? ¿Alguien recuerda? Hechos, muy bien. Ahí va. Tibio, tibio. Ya estamos cerca. ¿Eh? Muy bien, caliente. Hechos 20. Ya casi nos quemamos, pero todavía falta el versículo. 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Pablo va de viaje a Jerusalén en barco. La nave hace escala en el puerto de Mileto, va a estar un día allí. La ciudad de Éfeso está a pocas millas. Él manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vienen ellos, los pastores de la iglesia, y Pablo les va a dar una enseñanza. Y al final de la enseñanza les va a dar una advertencia. Hechos 20, 29 y 30. ¿Ya lo tienen? Abel, ¿lo tienes? Sí. ¿Puedes leer? Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Hasta el 31? No, hasta ahí. ¿Notaron lo que él dijo? Dijo, yo sé o yo pienso o yo creo. ¿Qué dijo? Sí. Yo sé. ¿Cómo lo sabía? Seguro estaba. Seguro el Señor se lo dijo. Si no, no hubiera podido hablar con semejante seguridad, ¿verdad? Él sabía, dijo, que después de mi partida, ¿qué significa eso? Cuando yo me vaya, vendrán lobos feroces. Rapaces, dice Reina Valera. ¿Qué significa eso de rapaz? Pues feroz. ¿Qué significa feroz? Agresivo, que no perdona, ¿verdad? ¿Y qué es la figura del lobo? ¿Con qué compara la iglesia? ¿Alguien lo notó? Los falsos. No, vean el texto. Con un rebaño. Entonces, ¿con qué compara la iglesia? Con un rebaño. ¿Y cómo se le llama a los que cuidan los rebaños? Pastores. Pero hay unos que no van a ser ovejas. ¿Cómo los llama? Lobos rapaces, lobos feroces. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Las roban, las despedazan, ¿verdad? Traduzcan eso en experiencia humana, hermanos. ¿Cómo funcionará eso? ¿Cómo creen que funciona? Hay gente que se mete a las iglesias, que parece que es cristiana, ¿no? ¿Cómo creen que va a hablar? ¿Con majaderías? ¿Conjuros satánicos? Pues claro que no, ¿verdad? Va a usar lenguaje evangélico, incluso puede citar la Biblia. Hasta el diablo sabe versículos, ¿no? Va a parecer bien cristiano. Si te esfuerzas, hasta te enseñan las alas, ¿verdad? Pero después, como todo buen lobo, ¿qué va a hacer? Va a estar al acecho a ver cuál oveja se descuida y sobres de ella. ¿Cómo se traduciría eso en términos prácticos? Va a ver qué personas son más amables, más ingenuas, más vulnerables. Les va a pedir dinero, ¿verdad? O les va a pedir favores. Tal vez las va a hacer trabajar para él, sin intenciones de pagarles, explotarlas. Si se descuidan, las va a explotar sexualmente. O sea, si se dejan, les va a quitar sus cosas. Cualquier tipo de explotación que pueda sacar. Son personas que no tienen escrúpulos, no tienen temor de Dios, aparentan, pero son impías, no tienen ningún escrúpulo. ¿Verdad que les cuesta trabajo oír lo que estoy diciendo? ¿Verdad que nos parece imposible porque nos estamos mirando los rostros? Es como sembrar la desconfianza entre nosotros, como decir, ¿verdad? No me hables así, pastor. Hasta voy a desconfiar de ti si sigues, ¿verdad? Bueno, es fácil saber quién es quién, ¿no? Jesús dijo, ¿cómo? Por sus frutos, ¿verdad? Por sus comportamientos. Yo no soy un falso maestro. Porque yo nunca me he aprovechado de ninguno de ustedes. De ninguno. No digo que soy perfecto. Pues claro que soy hermano, igual que tengo mis limitaciones, mis debilidades y mis pecados. Y cuando me doy cuenta y pues me arrepiento, o si ustedes me corrigen y tienen razón, yo me arrepiento igual que cualquier cristiano. Pero yo no me ando aprovechando de ustedes. Pero hay gente que sí se aprovecha. Y la mayoría de veces lo van a tratar de hacer discretamente. ¿Entienden eso? Discretamente. Hay unos que son tan descarados que lo hacen en público. Pero la mayoría de veces son discretos. No lo van a hacer delante de mí como pastor o delante de algún hermano o hermana maduro que discierne o que los pueda denunciar. Lo van a tratar de hacer a escondidas. ¿Entienden eso? Otras profecías, rápido. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a darle por ahí, ¿quién es? Carolina, 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Le vamos a dar a Lourdes, 2 Timoteo 3, versículo 13, por favor. A Gonzalo, 2 Timoteo 4, versículo 3. Linda, busca 2 Pedro, capítulo 2, por favor. Javier, 2 Pedro, capítulo 3. Andrea busca 1 de Juan 2, por favor. Y allá Lupe también 1 de Juan, pero capítulo 4. A Dana le voy a pedir 2 John, 2 Letter of John, verse 7. Y a Cristian, Hebrews 13:9. ¿Ok? Solo vamos a leerlos, no hay tiempo para explicarlos todos. Comenzamos con Carolina. Y te di 1 Timoteo 4, 1 y 2, por favor. Escuchen, otras profecías apostólicas de los falsos maestros o falsos cristianos. El Espíritu dice claramente que en los tiempos, últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tiene cauterizado la conciencia. ¿Qué es cauterizado? Que ya no se siente, ¿verdad? Una cortada ya no se siente ya. Se cauterizó, pero no es una cortada. ¿Qué es lo que se cauterizó? La conciencia. No tiene ningún remordimiento esas personas. Ningún remordimiento. Los psicólogos les llaman sociópatas y psicópatas. No tienen ningún remordimiento de lo que hacen. Ningún dolor. Son implacables. ¿Ok? Pero notaron que están guiados por demonios, ¿verdad? Pero los demonios no son los que le están hablando a la gente, sino los demonios inspiran a los falsos y a través de ellos desvían a los cristianos que se descuidan. Otro pasaje. 2 Timoteo 3:13, allá con Lulú. 2 Timoteo 3:13. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra advertencia, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 3, Gonzalo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Gracias. Maestros que les van a dar lo que quieren oír, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, versículo 1, Linda, si lo tienes, por favor. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pedro dice aquí que habría falsos maestros. Quiere decir que cuando él escribe, todavía no llegaban. ¿Está claro? Pero ya cuando estamos en Judas, se los recuerdo, versículo 4, él escribió, pues algunos hombres se han infiltrado. O sea que ya se estaba cumpliendo la profecía de Pedro. ¿Cierto? Segunda de Pedro 3:3, Gonzalo. No, ¿quién seguía? Javier. Ante todo, sepa de esto. En los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo y siguiendo sus propias pasiones. Otra vez se advierte, ¿verdad? Ahora el apóstol Juan, Primera de Juan 2:26, Andrea. Primera de Juan 2:26. Por favor, sí. Que se escribe estas cosas respecto a los que están tratando de engañar. También Juan ya detectó que había gente ahí en la iglesia tratando de desviar a los hermanos, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1, Lupe. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo, por el mundo. Entonces, Juan, ¿qué dice? Ya hay por ahí falsos profetas entre ustedes. Pónganlos a prueba. Pónganlos a prueba. Segunda de Juan 7, Dana. Y en español dice, muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Verdad? Dicen que hablan de Jesús, pero niegan las doctrinas cristianas. El autor de los Hebreos, que no es un apóstol, también escribió de esto, al menos de manera sutil, en 13:9. A ver, Cristian. Not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. Gracias. La primera frase en español dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Quiere decir que había gente ya enseñando lo contrario a la fe que ellos habían recibido. ¿Correcto? Todos estos son ejemplos de los autores del Nuevo Testamento, de los apóstoles y de los escritos inspirados, advirtiendo proféticamente a la iglesia que iba a haber falsos creyentes y falsos maestros y falsos profetas infiltrándose. Pero los apóstoles no fueron los primeros, de hecho. El mismo Señor Jesús habló de eso. ¿No es cierto? Mateo 7, que ya lo mencionamos. Versículo 15. Rosario, Mateo 7:15, por allá Marcos, Mateo 24, versículos 4 y 5, Juan Carlos, Mateo 24:11, Erika, Mateo 24:24. Y esos pasajes de Mateo, hermanos, tienen pasajes paralelos en Marcos 13, en Lucas 6, solo les digo, vamos a leer solo la versión de Mateo por cuestión de tiempo. Mateo 7:15, en el Sermón de la Montaña, Jesús advierte. guardados de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Así que lo que Pablo dijo no era nuevo. Ya lo había advertido el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Luego, en el sermón de los eventos del fin, en Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús les respondió. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, nos harán grandes señales y prodigios, para así engañar y ser posible a uno de los escogidos. Y antes de eso, gracias, Jesús advirtió, tengan cuidado de que nadie los engañe. O sea, ¿qué van a hacer estos? Hacer su esfuerzo por engañar, ¿verdad? El versículo 11 del mismo capítulo. Levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. ¿Cuántos? Muchos. Muchos, ¿verdad? Y van a tener éxito en cierta medida, ¿o no? Y lo vemos hoy. Por algo hay tanta secta que dice ser cristiana. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar que sea posible a un Dios escogido. ¿Saben ustedes que la palabra Cristo es una palabra griega, verdad? Que no se tradujo al español. ¿Sabían eso? Igual que la palabra Mesías, ¿verdad? La palabra Mesías es una palabra hebrea que no se tradujo al español. Así la dejaron. Y hoy usamos la palabra Mesías, pero la palabra Mesías en hebreo, Meshía, significa una cosa en español. ¿Alguien sabe qué? Ungido, exactamente. ¿Y qué significa ungido? En términos literales significa untado, que se le ha untado aceite. Pero es una palabra técnica que significa escogido por Dios, el escogido de Dios. ¿Entienden? Y se refería normalmente al Mesías, pero literalmente significa ungido. Así que la palabra Mesías significa ungido y la palabra Cristo es lo mismo. La palabra Mesías es en hebreo y la palabra Cristo es en griego, pero las dos significan lo mismo y las dos se deben traducir como ungido. Así que cuando ellos leyeron este versículo, fíjense por qué lo estoy aclarando. Porque cuando nosotros leemos, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Uno cuando oye falsos cristos dice, se levantarán algunos que están imitando a Cristo. Y eso es verdad. Pero los primeros lectores no oyeron eso. Lo que ellos oyeron es, se levantarán falsos ungidos. Eso es lo que ellos oyeron. Falsos ungidos. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque hoy en día alguien necesita estar casi demasiado loco para decir abiertamente que él es Cristo o la reencarnación de Cristo, porque ya sabe que casi nadie le va a seguir la corriente, aunque nunca falta quien lo hace. Así que es muy raro cuando alguien se levanta para decir que él es el Cristo, y sí los hay, ¿verdad? Pero son menos. Pero lo que abunda es que la gente dice que son los ungidos, que vengan con ellos porque ellos tienen la unción. ¿No han oído eso? Eso es muy popular y en muchas iglesias, y especialmente en qué tipo de iglesias creen que pasas. En las que dicen que son cristianas. Nunca los apóstoles reclamaron ser los ungidos, porque eso podría malinterpretarse y alguien podría insinuar, ¿estás diciendo que tú eres el nuevo Cristo? No, ellos no iban a correr. Ahora, ¿habían sido ungidos sí o no? ¿Alguien sabe? Pues, pastor, que no, la palabra ungido se la aplica a diferentes personas también, como por ejemplo los reyes, personas que tienen el Antiguo Testamento. Pues en ese caso, sí eran ungidos, ¿no? Claro que lo eran. De hecho, si están haciendo las lecturas anuales que llevamos en iglesia, estamos ahorita en 2 de Corintios y en el capítulo 1, antier o antes de antier, dice Pablo, hablando del Espíritu Santo, hablando de Dios, dice al final del capítulo 1, y el que nos ungió es Dios, y el que nos selló, y el que nos dio su Espíritu. El apóstol Juan también dice en su segunda carta que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. Así que, ¿tenemos la unción sí o no? Según la Biblia. Pero ellos nunca decían tenerla, aunque la tenían. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de que alguien los pudiera acusar del cumplimiento de esta profecía. Pero vivimos en una generación donde La gente no discierne lo que Jesús advirtió. Y vemos el cumplimiento de esto, porque hay un reclamo de muchos que dicen ser siervos de Dios y tener una unción especial. Y negocian con ella, trafican con ella. Hacen reuniones e iglesias y a cambio ofrecen, de que pagues la entrada, ofrecen derramar cierta unción que nada más ellos tienen. ¿Ven cómo, ¿ven cómo la gente no discierne? No discierne. Oh, son las iglesias más grandes y ricas, muchas de ellas. Yo he visto a la gente empujarse, hermanos, tropezarse por llegar más adelante, porque ellos prometen que los primeros en llegar van a recibir más unción. ¿De verdad? Yo he estado ahí, yo no le estoy diciendo lo que me contaron. Yo fui a ver, para que nadie me contara. En varios países. Más, yo conozco algunos de esos famosos cara a cara y me pusieron la mano encima, pero gracias a Dios no recibí su unción. No, no. Hermanos, esta es la base de la, del recordatorio profético de Judas, ¿ok? Estos versículos que leímos son la base de lo que él está tratando de ayudarles a ellos a recordar. Lo que está pasando no es nuevo. Ya había sido profetizado por el Señor Jesús, los apóstoles. Miren, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos 20 que leímos, Hechos, Lucas 6, el apóstol Juan en sus cartas y en el Apocalipsis, Pablo en sus cartas que leímos, el autor de los Hebreos, el apóstol Pedro, ya vimos el apóstol Juan. El único que no da una alusión, una profecía directa, directa fue Santiago. Y aparte de ahí, todos los autores del Nuevo Testamento dieron advertencias proféticas de que esto iba a pasar. Obviamente Judas, lo estamos viendo. Él les está recordando todo eso. Ahora, hermanos, después de haber visto el recordatorio de Judas y la base del Nuevo Testamento, de este recordatorio, ahora vamos a ver algunas implicaciones que tiene este recordatorio para nosotros hoy. Hermanos, la primera cosa que debemos decir, fíjense lo que Judas está haciendo, conectemos los puntos. Dice, hermanos, luchen por la sana doctrina, defiendan la fe que han creído. ¿Por qué? Porque el Señor es severo si no lo hacen. Miren estos ejemplos. Y segundo, porque ustedes ya conocen las profecías que nos dieron los apóstoles. Ahora, ¿qué nos enseña esto en primer lugar? Esto nos debe enseñar a nosotros, al igual que los lectores de Judas, que el Nuevo Testamento, hermanos, es completamente confiable en su inspiración. Fíjense lo que estoy diciendo. Él, cuando escribe su carta, ya está citando los escritos del Nuevo Testamento como revelación profética. ¿Sí o no? O sea, ni siquiera se ha terminado de escribir el Nuevo Testamento y ya están reconociendo que los otros libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Tal vez nosotros damos eso por hecho, porque ya lo tenemos, pero es algo muy grande. Porque para los judíos tardó muchísimo tiempo llegar a desarrollar un nivel de certeza por ciertos escritos del Antiguo Testamento de que eran inspirados por Dios. Pero aquí ni siquiera se ha terminado de escribir el Nuevo Testamento y los cristianos ya reconocen la inspiración de los escritos del Nuevo Testamento que ya están circulando de manera inicial. ¿Entienden? O sea que ni siquiera se han muerto los apóstoles y la iglesia ya reconoce el Nuevo Testamento como escrituras tan importantes como las de los profetas del Antiguo Testamento, porque las están usando al mismo nivel. Así que esto debe darnos mucha seguridad a nosotros. Segunda implicación, hermanos, la revelación escrita que tenemos en la Biblia es suficiente para nosotros. Hay una hambre y un afán por las experiencias místicas en el cristianismo evangélico hoy. En otras palabras, en las iglesias que dicen ser cristianas hoy, la gente quiere experiencias sobrenaturales. Quiere sueños, quiere visiones, quiere profecías nuevas ahorita. Pero tenemos la palabra profética más segura, que es el Nuevo Testamento, y no la quieren estudiar. No la quieren estudiar. Es como si tú Te levantas en la mañana y antes de irte a trabajar, vas con tu hijo y le dices, hijo, me voy a ir a trabajar y tú te vas a ir a la escuela ahorita que pase el autobús escolar. Aquí te voy a dejar $20. $20 con lo que vas a pagar tu lonche y los pagos que tienes que hacer y lo que necesitas. Y ahí le dejas un billete de $20. Y cuando tú regresas en la tarde y regresas y pasas por el niño, está bien enojado y llorando. Dices, ¿por qué lloras? Es que yo necesitaba 10 centavos para pagar un dulce y tú no me diste. La maestra dijo que ocupábamos una de 10 y sacó una monedita. Nos dijo, ocupan esto y tú no me diste. Pero te di un billete, sí, pero no me diste la moneda. O sea, no entiende lo que tiene. Y está llorando por algo que cree que le falta, que no se compara con valor de lo que recibió. Hoy en día hay gente que está asistiendo a las reuniones cristianas con la ilusión de recibir una palabra, un toque, un sueño, una revelación profética. Y tienen todo el Nuevo Testamento, toda la semana, las 24 horas en su casa y no lo estudian. No lo entendemos. Quieren algo más. Cuando Pedro dijo, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura. Y está hablando de la revelación apostólica en 2 de Pedro 1, 19 y 20, al 21. ¿Alguien lo quiere leer? Así que escúchame, si tú tuvieras que escoger entre una experiencia sobrenatural y la Biblia, ya saben lo que tienen que escoger, ¿verdad? ¿Qué? La Biblia. ¿Qué dice? 1:19. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Gracias. Hermanos, si tú estuvieras a plena oscuridad, ¿qué preferirías? ¿Una antorcha o un fósforo, un cerillo? Es una antorcha. Eso es la Biblia para nosotros. Una antorcha. Y la gente anda mendigando por un cerillo. Tenemos la Biblia. Con la Biblia podemos saber la verdad. Alguien dijo, ¿quieres oír la voz de Dios? Agarra tu Biblia, ponte a leer. Para empezar. Entonces, la Biblia es la palabra profética más segura, suficiente. No ocupamos más nada.